Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues vámonos ir ca primeira comunicación e vámonos ir a Galicia, pero vámonos ir da man dunha catalana acincada en Arzúa. Y ela, pois vainos a falar o seu galego que aprendeu ali en Arzúa, que é unha casa rural Asunta, e vamos a falar con ela. Así que, moi boas tardes, señora Asunta. Hola, boas tardes. Que tal aí por Arzúa? Veixo que teñen unha temperatura bastante, como mínimo 4 grados e como máximo 10. Más ben 4 grados. Sí. É moita chovia, moita chuvia. Sí. Hoxe fai un día así entre nube sí. E claros. Ah, bueno. Pero así, bueno, así vemos o clima... aquí temo que pagar o paisaxe co clima. Hombre, claro. E estaba moi contentos e moi orgullosos. Hombre, pois mira, nada. Eu que vou falar, ti me estás falando en galego, sí, eu sí. Te estoy contestando en galego, pero pido disculpas a todos os galegos oyentes, porque son catalana. Sí, hombre. Eu teño un galego de sentilo falar de con bueno, meus clientes e meus veciños. Vostede por eso. Vou intentalo e desculpame. Vostede por tamén vou, porque se me perdoades, quería saludar tamén en catalán, porque eu añoro. Hombre, como non vai a añorar a súa terra? A miña lengua. Claro. Añoro, estoy moi feliz cando me veñan a visitar catalás que están facendo o Camino de Santiago. Voy a saludarlos. Bueno, pues nada, salude usted na súa lingua madre. Pues buena tarde y espero que os agradi la meva entrevista y espero veuros por aquí si feu el Camino de Santiago com si veniu de vacances a casa Asunta. Pues muy bien, señora Asunta, muy bien, sí, señor, como ten que ser. ¿Verdad que as linguas non teñen fronteiras? No, non teñen frontera ninguna. Nada. Mais eu estou aquí en Galicia e púseme de asignatura poderlo falar, entendelo, ya é normal que o entendas, porque cos anos vas... Sí, vai unha aprendendo. Vai aprendendo, pero falalo é moito máis difícil. Sí. Bueno, estou intentándolo, a xente agradece moito que faga este esforzo. Hombre, é de agradecer. Eu sempre digo que, aunque sea mal falado, pero está intentando. Dice porque... Mira, te voy a decir una anécdota. Cuando sí. Al principio de intentar falar sí. En galego, iba habitualmente a comprar la fruta a una tienda de aquí de pobos pequenos, sí. Que son galegos, ¿no? Sí, claro. Él falaba en galego. Una vez me dice la señora... Ai, señora Asunta, co ben que vostè fala o castelán. Mal que fala o galego. Quero dicir, non se esforce. Fala en castelán, que ten un castelán buenísimo. Lo sento moito, pero teño que falarlo, teño que aprenderlo. Claro. O catalán sabémoslo todos máis ou menos. Mellor falado ou peor, pero sabémoslo todos os mortales. O galego teña que aprenderlo. Mira, se non nos atrevemos a falar la lengua, tanto la lengua catalana como a galega, ¿no? Claro. Si no nos atrevimos al menos a falarla, es difícil. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos sí, a hablar de eso. Bueno, dígame esa de esa festa que están a facer ou fan de dos calzos. Sí, fai 10 anos que facemos la calzotada. Sí. Este ano fai 10 anos. Sí. Nos a introducimos na cociña nosa cociña, la cocina catalana. bueno, facemos tamén la calega, porque estamos na Casa de Turismo Rural, visitamos moita xente de aquí de Galicia, e os peregrinos que pasan por aquí normalmente queren probar la cocina de aquí, ¿no? La cocina tradicional gallega, e o que facemos. Pero tamén hemos introducido a cocina catalana. Claro. Meus orígenes. Encanta, gústalle moito, porque, claro, a xente que é originaria de aquí, ven a probarla, ¿no? Claro. E é unha manera de dar probar a nosa cociña, e que se encanta, ¿no? Sabe, e os arroces, os caracoles, os cargols a la llauna. Bueno, moita al fricandó. Sí. Teñen aceptación os... ¿Calzot? Sí. Teñen moita aceptación. Sí. Nos empezamos aí 10 anos porque un grupo de catalás están ubicados na Coruña. Sí. Unha asociación, hai asociación de la Casa Catalana en Coruña e tamén na hai en Santiago. Ah, mira. E, bueno, la Asociación de Catalanes de Coruña nos pidió ver si le podíamos hacer una calzotada para todo el grupo. Claro. Eran unos 25. E fixe para eles. E despois, como digo, bueno, pues gustou tanto, dixo, pues, no queremos de novo facer la calzotada. Digo, bueno, claro. Vou facer que vou avisar a Asociación de Santiago, voy a facer publicidade. Empezamos así, facendo publicidade, e bueno, todos os anos, máis la xente ya sabe do ano para outro. Bueno, veñen moitísimos galegos, xente que ya probou. Sí, que hai moitos emigrantes galegos en Cataluña que ya o conocen. Sí. A calzotada. Sí, sí. E outros catalanes que viven aquí en Galicia e que están añorados, cando saben que faemos la calzotada, bueno, tiña un cliente, unha parella que cando se enterou choraba, porque le parecía imposible poder comer aquí, además era de Tarragona. Ostra. Ella parecía imposible poder comer aquí una calzotada, ¿no? Sí, sí. Y vemos que hacemos feliz a la gente, damos la conocer también a gente que no nos conoce. Estamos muy contentos. Sí. Porque ahí después ya de platos hasta incluso escalivada. Ay, sí, sí. Bueno, la calzotada es un menú cerrado. Sí. Y va ahí la escalivada, el pantumacat amb pernil. Ostres. Va a les faves amb botifarra catalana. A estas horas comia unha. Pues ya el xai, a la brasa, amb allioli. Sí. A la allioli feta mà, fet per mi. Sí. I està boníssim, la gent mai ha provat un allioli així tan bo, me diuen, Claro, efeito. Ademais... I després la crema catalana. Ostres. Porque además su cociñero... Y después, además, pone, la mesa hay porrones con cava y con vino. Ah, mira. Y el cava el vino es de Tarragona. Ah. Sí, es todo originario. Sí, sí, claro, es lógico. Y yo cava, pues aquí de San Sadurní. Sí. Y porque en la cocina anda o seu fillo, ¿no? Sí, en la cocina anda Arnau, que es profesional. Sí. E ten as súas propias recetas. E eu teño as miñas de casque conocí, porque eu, claro, eu teño as miñas recetas de sempre, as que facemos na casa. Claro. De toda a vida. Sí, sí. Pero bueno, máis ben se traballa aquí a cocina tradicional. A cocina tradicional catalana e a cocina tradicional galega. Porque, cuáles... son vostedes en que platos máis que o plato que máis lles piden? Aí cando van. A ver, al estar aquí en Galicia. Sí. Os platos que máis piden a xente que ven de fora, del estranxeiro, facendo o camino de Santiago, ¿no? Como estamos moi preto do camino. De Santiago pasan moitísimos peregrinos, os estranxeiros. O que máis piden é o caldo gallego. Que me sale buenísimo. Hombre. A carne asada de ternera do xarrete. Ostras. La parte más tenra de la ternera galega. Después hacemos filloas con crema. Ostras. Crema es catalana. Sí, claro. Una mezclatura. En fin, que o que vai aí sale fartiño. Sale fartiño, sí. Sale fartiño a partir de 18 euros todo. Bueno, pero co que poñen vostedes aí... sí, porque no, o noso non é un menú, o noso é como aquel que di carta, claro. De repetir, é todo fresco, de primera calidade, a merluza que facemos, a merluza galega, que vale tamén todo menuda, 8 euros, a merluza galega é fresca, del pincho, e va desespinada. Así, miramos de dar calidad, claro, ¿sabes? Precio y calidad. Después, bueno, hay otros platos, tenemos el chuletón de ternera, tenemos varias cosas, ¿no? El fricandó de ternera. Incluso arroz caldoso con bogavante. Sí, hacemos el arroz con bogavante por encarga. Sí, sí, sí. Por encarga hacemos arroz. Bueno, claro. No lo tenemos en un menú, pero si lo hacemos la paella, hacemos arroz con bogavante, buenísimo. Y otros platos, hacemos primeras comuniones, bautizos, celebraciones de cenanos, que aquí en esta tierra pues hay muchas que están pasando cenanos. Hay gente longeva. Hay gente muy longeva, porque viven muy do campo y muy natural, claro. En contacto con la tierra y muchos años. E pidiñes algún prato típico aquí de Cataluña, por exemplo, non sei, galegos que van daqui ou xente que ven isto, por exemplo, como pode ser isto que leva pelota, que leva, en fin, moitas outras cousas. Facemos o cocido galego tamén, e facemos el cocido, la carbolla, Exactamente. Tenemos una familia que viene todos los años a tomar la escudella y la cardolla. Familia de Melide que ven todos los años a comer los caracoles, los carbones. Sí. Porque claro, aquí Galicia no es un país de tradición de comer los caracoles. Sí, sí. Pero claro, hay gente que los trova a faltar, ¿no? Los claro. Falta. Normal. Hemos encargan y facémoslo, sí. Bueno, y facemos eso. Nosotros nos tenemos en la nosa carta siempre, pues es la escudilla en pilota. Cada teníamos el menú, la escudilla en la pilota. Sí. Y porque después ahí, por ejemplo, va una persona y dice, quiero pasar ahí, no sé, 15, 20 días, ¿puede hacerlo? Sí, puede. Que es como si fuera un alquiler por varios días, ¿no? Claro, aquí ten una ventaja, que Casa Xunta está no corazón de Galicia. Si te paso lápiz, no mitad de Galicia, ahí estamos nos. Desde a nosa casa, desde Casa Xunta, a menos de una hora, podes visitar cada provincia. Mira. A Pontevedra, una hora a La Coruña, una hora, media hora a Santiago. Entonces, en una semana podes ver desde el punto de partida da nosa casa, podes ver toda Galicia, visitar toda Galicia. Ademais, nós temos unos itinerarios aquí para os que están unha semana e queren ver Galicia. Temos, e se facemos un itinerario, facemos las excursiones. Pues el día, un día tal sitio más largo, otro día más corto, para que non se cansen tanto. Exacto, é que podan ver todo. A xente repite moito, temos moi boas opinións, que son moi importante tamén. Hombre. Fai venir moita máis xente. Sí, sí, porque... E bueno, estamos aquí. Vexo que teñen, as habitacións teñen, con nomes de grandes escritores... Como é Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro, Castelao... Claro, mira, eu son... eu me gusta moito a cultura de cada país, ¿no? Sí, sí. Defendo moito a cultura de Cataluña, moitísimo, e a cultura gallega, e eran escritores gallegos renombrados de la generación nos, ¿no? Da mesma generación. Entón, estábamos buscando nomes para as habitacións, me parecían moi tristes, pues, habitación de arriba, habitación de tal, habitación 1, habitación 2. E dixen, teño que ser algo diferente. Claro. Puxe yo todos os escritores desa mesma generación, me cuadraban. As 7 habitacións e os 7 son da mesma generación. E xente que queda cando ven a habitación, ademais, en la porta hai un serigrafiado el busto de cada uno deles. Jolín. Por eso digo que é moi original e ademais eu sei de boa tinta que aí pois que por eso nos deron o contacto, que sería interesante poder falar con vostedes, porque estuveron de maravilla. Aí se ve que pasaron aí dous ou tres días, ou un dice que, en fin, comer, como dicimos os galegos, comer a fartar, a encher. Dice, bon trato, dice as habitacións, dice que foi cando isto, dice, cos nomes de grandes escritores. E dice, unha beleza de sitio despois. E encima estar preto ao Camiño de Santiago, dice unha paisaxe que, en fin, que é envidiable. Sí, porque estamos moi preto de Arzúa, a 5 kilómetros de Arzúa. Como se chama o sitio? Pantiñobre. Ah, Pantiñobre, sí, señor. Pantiñobre. Sí. Estamos moi cerca de Arzúa, do centro de Arzúa, 5 kilómetros. Pero para que os clientes non teñan que andar 5 kilómetros máis, nos pobriños que ya veñen moi cansados. Claro. Temos un servicio gratuito que lles vamos a recoller a Arzúa e volvemos a deixarlles no camino despois del desayuno. Moi ben, estupendo. Un servicio que teñen aí, entonces ya, claro, cando lle dicen, ¿cuánto está la casa do centro? Está a 5 kilómetros. Y allí dicen, está moi apartada, claro, andar, si venen en bicicleta o tal o en coche, sí, no hay problema, pero claro, ¿a qué? Andando. Eso ya otra cosa. Servicio, claro, tenemos ese servicio. Porque o comedor que teñen, ¿cuántas persoas poden coller? Temos dos comedores. Un comedor é da casa, que está exclusivo para la xente que se aloxa na casa. Sí. Para que non molesten, ¿no? Sí. Después temos un comedor que arreglamos a Palleira, cerrámola, fixemos allí un comedor que caben 50 personas. ¡Ostras! A casa caben unos 30, de fora unos 50. Pues, aí temos pequenas bodas, comunións, Reunións que fan aí, por exemplo, empresarios ou... Ai, sí, reuniones de empresarios cando hai política, cando hai tal. Exactamente. Como están soliños e apartados, aquí están moi ben. Claro. Por eso, ao mellor máis dunha vez iban facer ese, como se dice, como se fora un conclave. Bueno, con políticos sí que han venido a comer, porque falan de súas cosas cando se acercan as eleccións. Sí, claro, lógico. E están aquí en privado, que ninguén les molesta. Claro. E bueno, e empresas tamén, fixamos, moitas empresas veñen a comer a calzotada. Temos feito ya en diciembre alguna despedida do ano de empresa de calzotada. Porque vexo que na casa conservan moitos aparellos tradicionais, como o carro do país no xardín. Sí, o carro. O horrio, carro, temos que mantener. O pote ali ao lado na lareira, xunto con un asiento que hai, que os galegos chamamos yo escano. Sí, escano de moitos anos, ese escano. Sí. A cociña tamén, a lareira é originaria. Sí. A pileta de fregar. A pileta de fregar. Que eran, eran feitas de pedra? Es de feita de pedra, feita a mau de pedra. Pero a mau, Está todo originario. Os muebles tamén están, os adquirimos de aquí de anticuarios de aquí de la zona. Son cabezales das camas, mesitas. Sí. Miramos de que te acorde con la antigüedad da casa. Sí, sí. Tamén co entorno que rodea a casa. O entorno é moi nos prados, con vacas, por todo o rededor. Sí, bueno. É unha aldea agrícola de producción de leite. É moi bonito. Sí. E cales son os pratos máis demandados? Tratos máis demandados, bueno, aparte deixando un lado a calzotada, que sí, é moi demandada, e a escudella en invierno, e el fricando de ternera, que porque é un prato que no, que claro, no, aquí non se fai, é moi diferente de como se traballa a ternera. Tamén gusta moito. Claro, porque aí máis ben o fricando no... E é parecido, pero aí máis ben dicen carne guisada. Sí, carne asada, exacto. Sí, carne asada, nos facemos la de xarrete, que é a parte máis tierna. pero es totalmente diferente. Está riquísima, está muy boa, muy boa. Muy tierna y muy boa. Además, faise con su propio jugo y con vino albariño. ¡Ostras! Para mandarla con vino albariño. Está, bueno, es un plato exquisito con unas pataquiñas así doraditas. Sí, Está muy boa. E demandan moito porque está moi típico. Nós non facemos, pero temos feito de no menú o churrasco. Porque aquí tamén demandan moito churrasco, a xente está moi feita a comer o churrasco. Sí. O churrasco e o criollo. O chorizo criollo. Non é especialidade nosa, nós ponémolo no menú de vez en cando. Sí, bueno, pero. E entonces aí a especialidade catalana é en inverno el fricandó de ternera, que lo tenemos siempre en la carta, los arroces, la paella y tal, después no verao hacemos escalivada, chatonada, y bueno, fichada de bacalao, y hacemos estos platos de verao, pues muy bien, estupendo, que pero xa dice que, claro, a especialidade, claro, ustedes especialízanse nas dúas cociñas. Nas dúas, sí. E, porque cantos anos levan ustedes aí, aí en Arzúa? En Arzúa levamos 30. Jolín. 30. Pero en a casa rural fai 15. Pero, entón, ustedes que fixeron o Camiño de Santiago e chegaron aí e dixeron de hoxe? Casi. Casi, vimos aquí a probar para ver si nos iba ben aquí o negocio. Viñamos por 6 meses, un ano, para probar. Temos amigos na Coruña que nos aconsellaron que aquí había povos moi, moi, a ver, para o negocio noso que tiñamos, que íbamos a triunfar, porque estaban falto deles, e que Galicia era unha terra que había moito que facer. Probamos, nos foi de maravilla. Por 6 meses a cousa foi de maravilla, ben. E aprendamos un pouco máis e aí estamos 30 anos. E como foron aqueles primeiros momentos cando un dice que en fin, que chega quere triunfar aí, pero claro, a xente nun comenzo, cando chega xente nova, é un pouco resistente, a que sim? A ver, eu non sei, claro, o carácter de cada, de cada difícil, de cada, al principio chocas un poquinho, porque quizá o carácter catalán é moito, moito máis aberto, pero unha vez te coñecen, falan contigo, saben a túa procedencia, saben a que buscas, a que ves, nada que botan una mão enseguida. Sí. Y es lo que nos pasó a nos. Sí. Al principio, claro, costa moito porque la gente no te conoce, no sabes a qué ves, ¿no? Claro. Porque dicen, hay que ir a hacer un catalán aquí, ¿no? Eso. Es la pregunta, la pregunta principal, ¿no? ¿Qué biches aquí? ¿Qué biches? Cuando no, que no vemos nos, ¿qué biches ti, no? Y es claro, eso pues hacía que bueno, qué farán aquí, qué raro con los catalanes, ¿no? Sí. Pero después, una vez ves un negocio, ves que trabajas, que eres trabajador, que te gañas la vida honradamente, que les ayudas, que falas con ellos, claro, te conocen, bueno, abranche a su casa, no saben qué hacer, ¿no? Claro. Estupendos, maravillosos. Sí. Algo que no es que claro, cuando un vaya a un sitio, en todos los sitios es observado, eso es lógico. Que cuando un vaya a un sitio siempre es observado. Sí. Y eso es lógico. No, más que nada es porque decir, bueno, ¿qué fan aquí unos catalás? Qué raro, ¿no? Les parecía que no salí, no podíamos hacer negocio, ¿no? Claro. Bueno, cuando vieron que sí, que venían para hacer negocio y dices, bueno, son increíbles esta gente. Sí. Por eso digo que siempre un observado, siempre tenga que la cosa de... No, incluso comentarios cuando pusimos la casa rural aquí en medio de la aldea. Los vecinos que nos llevamos muy bien con ellos, muy bien, dijeron, uy, ahora vamos a tener que ir a trabajar en el campo con corbata. Porque, claro, les perturba su intimidad, ¿no? Sí, claro. De un xeito, sí, parecilles que, claro, se van con una funda, una funda de estas de trabajo o campo y tal, parece que no está bien visto. Claro, porque aquí vienen gente de todas partes del mundo, gente que venga a pasar unas vacaciones, van a pasear por la aldea, ¿no? Claro. Me hizo gracia porque un vecino muy amigo nos decía, ahora vamos a tener que trabajar no campo en corbata, digo así. Claro. O con moito perturbamos un poquito. Bueno. Pedimos disculpas. No, no se perturba nada. A xente que baixa sabe o que é unha aldea. O que é un pobo. Sí. E gusta lle ver a xente traballar na aldea. Claro, habrá xente que vai aí e quere ver como... Ay, xente... De aquí, además, la gente de aquí de aldea, ya te digo que es muy colaboradora. Uh-huh. Hay mucha gente que va con los nenos a pasear, incluso os meten dentro de las granjas, claro. Las vacas, como muxen, sí, sí. Si tienen becerros nuevos o que sean. Sí. Son muy, muy, muy, muy agradables, ¿no? Sí, sí. No hay problema. Y los nenos es lo que quieren. Sí, sí, salir por aquí fora, ver as galiñas, como corren por aí, por todas as pistas. Claro. As vacas, un paisaje bonito. Pois, señora Asunta, para min foi un verdadeiro prazer, pois tela hoxe aquí, preto ao seu pobo. Pois eu dou moitas gracias. Pode usted despedirse en catalán, se quere. A todo Sant Boi, a Sant Vicenç dels Horts, a todo contorno, sí, sí. Que, bueno, vou todos os anos, vou cada ano, non falta un ano, a visitar a familia, a visitar a miña xente, e, moitas gracias por hacerme a visita, por facerme esta entrevista, e aproveito para hacer publicidad. Poden entrar en mi portal, sí. Casa Asunta, en Arzúa, buscan por Google, y si no, www.casa-asunta.com, entran a miña página web, y ahí teñen toda la información. Uh-huh. Y espero verlos por aquí, se haciendo camino, de vacaciones, encantada de recibirlos. A ver si un día... Comer la cocina catalana, gallega. Claro. A ver si un día nos vemos ahí en persona. Ah, hombre, como no. Te digo, eu estou falando contigo, non sabemos nunca onde chega o alcance de lo que estamos falando. Desde logo. E eu falei unha vez para a televisión, que viño a televisión de Galicia a rodar a miña casa aquí unha calzotada, de como facíamos a calzotada. Claro. O ano seguinte tuve aquí unha parexa comendo a calzotada e me oíu desde Argentina. Jolín. E me pidiu que salira e me di, mira, señora Asunta, yo la oí desde Argentina. Digo, ¿qué me dices? Por eso. Pues te digo que no es el alcance, ¿ves? Sí. Hay mucho alcance de hablar por... Sí, sí, en los medios hoy. Los medios. Sí, sí. Pues muy bien. Es muy importante. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y gracias por a los catalanes que vienen aquí a visitarme. Que m'agrada moltíssim que passin per aquí, pugui xerrar una miqueta en català. Molt bé. I aquí tenen la seva casa. Pues una abraçada. Una abraçada i gràcies. A vostè. Bona tarda.